Rica te ves, se te vio el totito montándote en la guagua. Me ves con el R en la falda, la calle está mala, diablo mami. Tú te ves rico, está en cualquier outfit. Y qué rico que me diga, tú esto es pa' ti. Esto es pa' ti también. Muchas personas nos envidian cuando nos ven. Tengo un peine 100 y soy celoso. Si me la mira, te robo los cosos, cabrón. Porque ella es mi Barbie bitch. Y yo soy su baby boo. Y su igual a gran puro. Una combi perfect, yo. En los jangueos la costumbre a que chingamos siempre, sí. Ella es mi Barbie bitch. Y yo soy su baby boo. Y su igual a gran puro. Una combi perfect. En los jangueos la costumbre a que chingamos sin, a que chingamos siempre, sí. Rata muerte. A que chingamos siempre, sí. Solo pa' chingar te suelto el palo. Mami, tú te enamoraste de los tatuajes y la cara de malo. El tambor lleno de halo. Tú ves roncándome de calle y lo pillé con la cesta como Gustavo. Ella me ama y me dice que me ama. Solo usa panty de marca, me pongo como esto y la rodillo como arca. En mi bicho tú te encharcas, bebecita. Pasa el tren, chingamos la Mercedes-Benz. Te chingo bien. Rolly prende un Philip Lane. Estoy bendecido por el que nació en Belén. Adán y Eva chingando en la puerta. Mami, por ti yo le rompí el contrato a Lucifer. Y me das pa' cuando ni yo mismo me caigo bien. Tú eres mi orilla cuando estoy perdido en mar abierto. Me dice que ella ama a Emma, pero odia a Noel. Porque ella es mi Barbie bitch. Yo soy su baby boo. Y su igual a gran poco. Una combi perfect, yo. En los jangueos la costumbre a que chingamos sin perse. Ahí es mi Barbie bitch. Y yo soy su baby boo, y su huele a rompo. Ey, una combi perfect. En los jangueos la costumbre a que chingamos sin. Tú eres la baby, te voy a vestir la riri de frente. A tu nombre una crepa, una LV. De fábrica, bebé, yo te hago el baby. Te voy a dar underwater como David. Está rica, tú lo sabes. Toma esto que te cabe. Saca el cel pa' que te grabe. Ponte la ropita que me pone grave. Te lo puse en la boca pa' que me diga lo rico que te sabe. Sí, en el cuello de Chanel son todas mis perlas. Yo soy tu hija de puta, chingamos en la perla. Yo te meto en el jet, baby, pa'l carajo el jetlag. Si te ponen cuatro, te caigo como un tela. Que culote, chambeame el palo en palomino pa' venirme en el bote. Dale, que te voy a dar con el bichote. Exclusivo el carote, baby. Que trote, chambeame el palo en palomino pa' venirme en el bote. Dale, que te guarde con el bichote. Exclusivo el carote. Qué rica se te vio el toto montando hasta la guagua. Me ves con el R en la falda, la calle está mala, diablo mami. Tú te ves ricote en cualquier outfit. Y qué rica que me diga, todo esto es pa' ti. Todo esto es pa' ti también. Tú sabes que me importa una puñeta también. Tengo un pene 100 y soy celoso. Si me la mira te robo los cosos, cabrón, la presión. Pero la envidia es tu amiga loca, yo soy por tu río. Siempre andante con Luis Butón, nunca sencillo. Ya lo quiere la gran puta que cabrona te ve. Tú quieres ser como tú cuando en la disco te ve. Es lo que mami, yo soy tu lady. Estás bien buena, give me your body. Qué linda se te ve en tu teta. Con crema y te brillo pa' que brille en la discoteca. No la mires vos, el problema vos. Un tiro te la disco y te caíste con mi glow. Yo no llamo a nadie, papi, yo te meto yo. Tengo carita bueno, pero te mato yo. Porque ella es mi Barbie bitch. Y yo soy su baby boo. Y sigo a la gran poo. Una combi perfect. En los jangueos la costumbre es que chingamos sin perse. La olea. Mira, dime Isaac. Pero ahí me llegué con los intocables, ¿oíste?